Sí, llega el momento de irnos para el Aysuguaymallén. Allí está Wilfredo, a quien lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Wilfredo? Somos Punche y Tucuyba. Yo acá, Cani Wilfredo. Buenos días a todos. Mi nombre es Wilfredo, actualmente como autoridad del Ayllu de Guaymallén, ¿no? La verdad es un gusto charlar siempre contigo y contarte un poco de las actividades y de las cosas que hacemos, ¿no? En nuestro Ayllu, que sería nuestra comunidad, nuestro lugar de encuentro, en otras palabras, ¿no? De reuniones, de asambleas y de muchas otras actividades. Así es, Wilfredo, qué lindo escucharte y qué lindo escucharlo siempre desde el Ayllu, que nos traen siempre propuestas para acercarnos también a esto que decías, a encontrarnos, a recuperar la memoria, a recuperar los orígenes. Bueno, ¿en qué anda el Ayllu Guaymallén en estos días? Bueno, ahora, por ejemplo, estamos, te cuento un poquito, ¿no? O sea, como retrocediendo el tiempo y siempre manteniendo nuestra costumbre y cultura de nuestros antepasados, ¿no? O sea, nosotros en realidad somos descendientes puros de los quechuas, así de gente nativa de esta zona, ¿no? Del lugar, o sea, de nuestra Avia Yala, que es América del Sur para nosotros, América, el Avia Yala es toda América, ¿no? Ahora, con la manteniendo eso, estamos haciendo los trabajos del Aini, que sería yo te ayudo y tú me vienes a ayudar, ¿no? Significa el Aini es que es una ayuda que nos hacemos entre nosotros para poder terminar nuestras casas, o sea, construir o hacer algo en cada una de nuestras casas, ¿no? Entonces estamos aprovechando los días de feriado o fines de semana, así que todos podemos ir a colaborar, ¿no? Y tratamos de avanzar, hacer trabajo de construcción, así en cada uno de nosotros. Así que eso fue nuestro primer objetivo para empezar este año, para tratar de cuidarnos entre nosotros, ¿no? De darnos una mano. Muchas veces no tenemos como para poder contratar un albañil o cuestiones así, ¿no? Entonces tratamos de facilitar esa parte haciendo el Aini y después terminando con una minca, que es compartimos algo, ¿no? Que todos llevan, bueno, el tema de la casa donde estamos trabajando también se brinda con algo de comida, ¿no? Eso sería nuestro labor por estos meses que hemos estado tratando de hacer, porque la verdad la vida está un poco medio complicada con esto de la desvalorización del dólar y todo, ¿viste? Depender de esas cuestiones así, hay que tratar de solucionar de alguna manera, ¿no? Eso es de la mano de obra. Wilfredo, porque de eso se trata el Ayllu, ¿no? Esto de encontrarse, de compartir la vida, de compartir lo cotidiano. Diferente quizás a otros espacios, con una mirada también mucho más amplia de lo que es andar con otros, con otras, ¿no? Porque atraviesa todo. Sí, la verdad, es como te puedo decir, es una satisfacción para nosotros ver que la gente que nos rodea, tratar de estar con ellos, acompañarles en eso que es tan difícil tener un espacio, un techo, ¿no? Donde estar ahí, porque muchas familias actualmente todavía siguen viviendo precariamente. Entonces hemos visto que eso es, como te puedo decir, una parte muy fundamental para nosotros, que no pasen ese tipo de ponerle cuando hace viento, cuando llueve, están con techos de plástico. Uh-huh. Entonces no tienen muros y bueno, dijimos este año arrancamos con el Aini, que siempre lo hacíamos, ¿no? No sé si eso es trabajar en familias, a todas las familias que componemos el año, vamos, colaboramos un día entero ahí en la casa. Todos ayudamos a levantar muros, paredes, nos colaboramos entre nosotros. Así que de esta manera estamos felices también, porque, como te digo, la felicidad no está en ser feliz en lo mismo para nosotros, ¿no? O sea, para nosotros los indígenas el pensamiento es más amplio, como decir, la felicidad se llena a través de que los seres que más quieres sean felices. Entonces la mayor satisfacción, ¿no? Para uno verles contento. Hola. Sí, qué importante, ¿no? Qué importante lo que decís en ese compartir, en ese andar, que pensaba, digo, en esta palabra que se utiliza mucho desde los pueblos originarios y que tiene que ver con saludarse diciéndose hermano, hermana. Bueno, acá está tan visualizado en las acciones que ustedes hacen la hermandad, ¿no? No solamente se trata quizás en dar solo en un taller o en dar alguna charla, sino que este espacio tiene que ver con la vida misma, ¿no? Con cómo vivimos, en cómo podemos ser mejores personas, cómo nos fijamos, como vos decías, en la felicidad del resto, ¿no? Claro, claro. Es una parte muy importante. A veces uno es muy egoísta pensar en uno mismo, ¿no? Porque, claro, yo puedo ser feliz, pero ¿y el resto qué me importa? Pero tampoco hay que ser ciegos. Tenemos que tratar de darnos una mano entre nosotros y tratar de darle felicidad al prójimo, porque si uno se siente bien haciendo estas cosas. Entonces, la verdad, para nosotros ver feliz que una familia se esté poco a poco construyendo su hogar es una satisfacción bastante linda, ¿no? Que eso hay que vivirlo en esta vida, ¿no? O sea, son momentos donde son felicidades únicas, ¿no? No te puedo decir. Así que uno mismo le llena. Bueno, en realidad en todo tiene que pasar eso, no solo en muchas cosas, emocionalmente, capaz con un apoyo. Hay muchas formas de apoyar a una persona, ¿no? Tampoco es tan económica. Por supuesto que hoy en día como el dinero es un mal necesario, ¿no? Pero antiguamente no era así. Era, como te digo, no había dinero, todo era trueque. Vos sembrabas esto y ahora había un intercambio. Entonces no había esa infelicidad que hay hoy en día, ¿no? Que si no tienes dinero no puedes conseguir nada. Antes podías troquear cualquier producto que uno hacía, lo cambiaba con otra familia y, bueno, trataban de cambiar entre familias y todos tenían de todo. Y cuando querían hacer algo, todos construían, empezaban por una casa y terminaban, o sea, en un pueblo, en una isla, terminaban ayudándose entre ellos. Eso pasa en todo, o sea, pasa en la siembra, en las cosechas, cuando uno está empezando a hacer su casa. Eso es en general, no simplemente para tu casa, sino en el trabajo mismo. Cuando vos te toca cosechar, por ejemplo, vienen todas las familias de toda la comunidad y te dan una mano. Y ese día se hace una fiesta, ¿entiendes? Y además, en esto de encontrarse, tampoco dejan de celebrar, de festejar, como es el caso de los chuños, que hace poquito estuvo en el Centro Cultural Lagunita festejando el carnaval también. Y bueno, siguen también realizando esas actividades, como es la danza, como es el hilado, ¿no? Como claro, son las comidas. Esa parte de difundir nuestra danza, nuestra tradición y nuestras comidas es algo muy importante, ¿no? Para nosotros, porque eso tiene que transmitirse de generación en generación, o sea, siempre rescatando lo bueno, ¿no? Que es nuestra comida sana, nuestros alimentos sanos, o sea, le hacían llegar a años de vida. Porque yo actualmente tengo mi abuelo que es quechua, tiene 97 años y él no necesita de nadie para poder manejarse. Él viaja de un lugar a otro intercambiando sus cosas, pero sigue manteniendo. Y es el único ejemplo que yo tengo, mis 97 años, y manejarse solo, sin ningún acompañante, es algo muy admirable para mí, ¿no? Ya le falta 3 años, así que tenemos en el abuelo, en la familia, para poder festejar su centena, sus 100 años de vida. Hola. Sí, Wilfredo, la verdad que es un placer escucharte, como siempre. Seguramente nos vamos a seguir encontrando al aire y también nos vamos a seguir encontrando, realizando actividades en conjunto, durante estos días, seguramente, durante este año. Un placer escucharte. Te mandamos un abrazo enorme para vos y para todos los que componen el AYU. Muchas gracias. La verdad también es un placer contar un poco, ¿no?, de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestras actividades que realizamos en nuestro AYU. Nosotros estamos siempre para tratar de contar, para que un poquito conozca más de nuestra historia y cómo se puede solucionar eso, que cuando uno necesita ayuda, si entre familias, pueden empezar haciéndolo entre familias, después, bueno, con amigos del barrio y todo, tratar de solucionar el problema de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, la única manera de combatir, como les contaba anteriormente, no existía el dinero cuando era todo trueque, entonces todos éramos felices, porque si vos necesitas algo, una ayuda, ahí nomás venían todos, te daban una mano, claro, igual que con la comida. Entonces, esa manera, como te puedo decir, siempre reactivando nuestro buen vivir, ¿no?, nuestros 13 principios. Eso es lo que queremos, por lo menos, tratar de que, o sea, viviendo de esa manera, uno es más feliz y también las personas que te rodean, ¿no? A contagiarnos de tanta fuerza del AYU. Claro, claro. Así que, bueno, será hasta otra oportunidad. Seguiremos haciendo más actividades, les contaremos. Cualquier cosa, estamos en contacto, Gaby, y bueno, un saludo para todos los que escuchan este programa tan lindo, la verdad. Así que